de diciembre, la gente empieza a preparar el arbolito y el pesebre, porque todo es felicidad. El 7 prende en farolito, toda la casa brilla más. El 16 los villancicos, todos los niños cantarán. El 24 es la parranda, es tiempo para celebrar. Todos alegres, todos cantan, porque ha llegado Navidad. El 25 mil pequeños con su carrito jugarán. Para mi niña una muñeca, porque ella sueña ser mamá. Para mi niña una muñeca, porque ella sueña ser mamá. Que está en diciembre para bailar, que está en diciembre para gozar. Toma tu regalito, niña, toma tu regalito, mi amor. Que está en diciembre para bailar, que está en diciembre para gozar. Toma tu regalito, niña, toma tu regalito, mi amor. Siempre viva, de cosas buenas que vendrán. Le pediremos al Mesías que nuestra tierra tenga paz. También bendiga cada día nuestra familia, nuestro hogar. Y las cometas de colores vuelvan los cielos a adornar. Cuando se vaya el año viejo, recuerdos lindos quedarán. Por los amigos que volvieron, por estar junto a mi mamá. Y un dulce abrazo pa' mi viejo, mi buen amigo de verdad. El marranito, el aguardiente, que el año nuevo viene ya. El marranito, el aguardiente, que el año nuevo viene ya. Está en diciembre para bailar, está en diciembre para gozar. Toma tu regalito, niña, toma tu regalito, mi amor. Está en diciembre para bailar. Toma tu regalito, niña, toma tu regalito, mi amor.